reportaje. Tracducciones. A escravidão. Tracducciones. Porque no somos políglotas, pero sí medio mundo. Tracducciones. Hola, hola, bienvenidos sean por sexta ocasión a Tracducciones. Hoy hablaremos de la banda neoyorquina Sonic Youth. Estaremos traduciendo algunas canciones de su disco de 1987, Sister, Hermana. Asimismo estaremos dando algunos datos curiosos de su producción discográfica y nos asomaremos por el año 1987 para ver hacia dónde giraba el mundo en aquella época. Quiero dedicar este programa a Perlita, que nos escucha en mi aburrida y entrañable Puebla LA, o sea, Puebla de Los Ángeles, y al joven Gusanillo, que igual y no nos está escuchando, pero sé que alguien hará llegar este mensaje, alguien que nos sintoniza allá en la ciudad de Oaxaca, lugar que es muy aburrido de día, pero de noche qué divertido se pone. Yo estoy transmitiendo desde la calurosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, y les recuerdo mi nombre, América Méndez. Los invito a que se queden con nosotros y me acompañen la siguiente hora para escuchar a los Sonic Youth. Si no los conocen, pues es una buena oportunidad para escuchar a esta banda de los 80. Inauguramos el programa de hoy con una canción del disco Hermana Sister de 1987 titulada Pacific Coast Highway y dice de la siguiente manera. Vamos, entra en el carro, demos un paseo a algún lugar. Déjame llevarte allí antes de que el sol se oculte. Vamos, dame tu amor, vamos cariño, todo lo que tienes. Quiero quitarte el aliento. Vamos, cariño. Así como lo dijiste, me enloqueces. Me haces sentir tan bien. Me haces enloquecer demasiado. Track número 7, Autopista de la Costa del Pacífico. As much as you hurt me, let me take you there. La década de los 80 tiene un horrible estigma y esto es resultado de muchos excesos antiestéticos como los peinados espantosos, producto del crepé que hacían ver la cabeza de cualquiera como un nido de pájaros, la ropa fluorescente con esos colores chillones y llamativos, además de que la ropa era tan ampona que no favorecía la figura de nadie. Y la música tenía un sonido viciado por los sintetizadores, que en algunos casos igual era justificado, pero en otros solo era un gancho para hacerse presentes en la radio y televisión y obviamente ganar fama y dinero. En ese 1987 se escuchaba Just Like Heaven de The Cure, Guns N' Roses con Sweet Child of Mine, Rick Astley con Together Forever, Duran Duran con Notorious, Starship con Nothing's Gonna Stop Us Now, Def Leppard con Hysteria, Clarence House con Don't Dream It's Over, U2 con With or Without You y George Michael con I Want Your Sex, una canción bastante sexy. Bueno, en este marco musical aparece en junio de 1987 el quinto álbum de estudio y el sexto disco en saber musical de Sonic Youth, Sister. En este disco participaron Lee Ranaldo en la guitarra y en las voces, Kim Gordon en el bajo y la voz, Thurston Moore en la guitarra y las voces, Moog en el sintetizador, Steve Sherry en la batería, Walter Sear en la programación y Bill Chiros como ingeniero de sonido. Antes de adentrarnos en lo que es el sonido del álbum, primero pues adentrémonos en lo que es la banda Sonic Youth. Para quienes conocen a Sonic Youth o han escuchado hablar de ellos, el referente es que ellos son los padres o padrinos del grunge. Todo comienza en los 90 cuando los Sonic Youth ya habían forjado una carrera musical bastante fructífera. Ellos hacían giras en los Estados Unidos. En ese momento ellos se hacen acompañar de un grupo telonero llamado Nirvana. También los presentaron a su compañía, en ese entonces era Geffen Records, y fue de esta manera como Nirvana se consolidó más en el ámbito musical. Precisamente por esa situación viene la idea de que los Sonic Youth son padres o padrinos del grunge. Además de que el sonido de los Youth va muy tirado a lo que son las guitarras distorsionadas, tienen una gran influencia de lo que es el punk. El sonido que ellos vienen trabajando pues es conocido como noise rock. Sonic Youth no nació en los 90 ni tampoco por generación espontánea. Su historia se remonta al año de 1981 en Nueva York. En ese entonces los integrantes originales eran Thurston Moore en la guitarra, Kim Gordon bajo, Richard Edson en la batería y Ann DeMarinis en los teclados. Y esta chica, bueno, solo tocó un periodo muy corto con la banda y estas breves apariciones con ella se encuentran documentadas en la primera presentación del grupo grabada en The Noise Fest Cassette. Y con esta alineación se grabó un mini LP homónimo que se edita en el año de 1982 por Neutral Records, una disquera fundada por el compositor y guitarrista neoyorquino Glenn Branca. Glenn Branca es un pilar muy importante en el sonido de los Youth. Branca es conocido por hacer distorsiones y jugar mucho con este tipo de sonidos. Y cabe destacar que Lee Ranaldo participó con Branca. Las influencias musicales de Sonic Youth se pueden percibir claramente en el año de 1977 en Nueva York, cuando el CBGB era un centro que conglomeraba un gran número de bandas experimentales y de punk como Patti Smith, Television, Suicide, The Ramones, entre otros. Paralelamente, Kim Gordon se encontraba estudiando en Los Ángeles artes visuales. Después ella se muda para 1978 a Nueva York y es allá donde conoce a Thurston Moore y empiezan a tocar. Después se une a la banda Lee Ranaldo. En ese entonces la banda tocaba un género llamado no wave. La música no wave no tenía como intención ser comercial, además de ser más experimental y arriesgada, que fuera a la vanguardia y se saliera de los cánones que se establecían en los sonidos de aquel 1987. Después de que la banda estaba más o menos establecida, pues compraron guitarras baratas y las afinaban en diferentes escalas. Esa afinación de diferentes escalas es para dar ese toque de excentricidad a su música. En 1980 la banda compra una camioneta y comienzan a hacer pequeñas giras en Estados Unidos ante un público reducido y medio friki. Ya para 1983 también hacían presentaciones en Europa. Y es justamente en Inglaterra cuando los Sonic Youth recibieron una llamada de Blast First, una disquera de Londres que grababa música under. Y es con ellos con quienes graban el disco Bad Moon Rising. Después de esto, Gerard Cosloy, un productor estadounidense, se interesa en la banda. Y este comienza a trabajar en una disquera en los Estados Unidos llamada Homestead y entonces llama a los Sonic Youth para editar el disco Bad Moon Rising en Estados Unidos bajo el sello Homestead. Después de esta gira de 1984, los Sonic Youth regresan a Estados Unidos y Bob Baird, su segundo baterista, se va y en su lugar entra Steve Shelley. Para 1986, los Sonic Youth dan un paso muy grande para su carrera y firman con una de las disqueras under más importantes de los Estados Unidos de aquel tiempo, SST Records, y con esta graban el disco Evil, y para 1987 graban el disco Sister. El disco Sister representa para los Sonic Youth una brecha importante, ya que con este se disparan hacia lo que es la comercialización y al mismo tiempo anclan su sonido a lo que es su esencia alternativa. Este es un trabajo relativamente conceptual y está dedicado a la vida del escritor estadounidense de ciencia ficción Philip Kendrick Dick. Philip nació un 16 de diciembre de 1928 en los Estados Unidos, y junto con él nació su hermana Jane, quien murió mes y medio después en una situación que nadie conoce, pero muchos dicen que fue muy trágica. Cuando Philip cumplió 5 años, fue víctima de otro trauma por parte de sus padres cuando estos se divorcian y la custodia la obtiene su madre. En su adolescencia, Phil tenía algunos problemas de salud, como ataques de asma, y tenía una fobia extrema a los lugares abiertos. Esta situación no cambió, al contrario, se agravó, ya que cuando era joven, en su estancia en Berkeley, comienza a escribir cuentos de ciencia ficción, pero después deja esta práctica ya que tenía ataques de vértigo y fue diagnosticado como esquizofrénico. Más tarde, de la nada, desaparecieron sus padecimientos de vértigo y esquizofrenia, pero nunca se fue la sensación de angustia que le oprimía. La muerte de su hermana fue un hecho que marcaría el resto de su vida y obra. En sus trabajos aparece un común múltiplo, la pérdida de un ser querido, llámese hermano o androide. De esta historia, los Sonic Youth se inspiran y crean la canción Esquizofrenia. Fui a ver a un viejo amigo. Su hermana se acercó. Estaba fuera de sí. Dijo que Jesús tenía un hermano, que no sabía nada sobre pecar. Se estaba riendo como loca, en el problema en que me metí. Sus ojos brillosos bailaban. Ella está loca. Su hermano dijo, ella es solo una perra con una cadena de oro. Ella se seguía acercando y decía, puedo sentirlo en mis huesos, la esquizofrenia me trae a casa. Mi futuro es estático. Ya lo tenía, pude cobijarte en él. Tenía un sueño, pero la escena se dividió. Pero tengo una corazonada, está volviendo a mí. Track número 1, Esquizofrenia. Thank you. En 1983, desde la selva colombiana, aseguró en una entrevista para la televisión que la cocaína era la bomba atómica de Latinoamérica y esa era la mejor forma de combatir a la decadente sociedad norteamericana. Cofundador del cártel de Medellín junto a Pablo Escobar, los hermanos Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, era considerado como un hombre de mundo por haber radicado gran parte de su vida en Estados Unidos y además de saber hablar inglés, alemán y conocer varios países del mundo. Gran admirador de Hitler, John Lennon y el Che Guevara. Tras su figura se han gestado un par de leyendas, como que en su lujoso hotel La Posada Alemana, situado en Colombia, logró pagar una sustanciosa suma monetaria para que ahí se presentaran a tocar los Beatles y los Rolling Stones. Carlos Enrique Leda Rivas nació en 1950 en Armenia, Colombia. Su madre era colombiana y su padre era de origen alemán y desde su niñez hasta el comienzo de su vida adulta radicó en Estados Unidos. Su adolescencia estuvo acompañada de drogas, alcohol y actos delictivos menores. En 1975 es encarcelado en Connecticut por el robo de autos en Canadá y Estados Unidos. Y es en la prisión donde conoce a George Long, un vendedor minorista de marihuana. Leder platicó a Long que durante sus viajes ocasionales a Colombia conoció la cocaína, y es dentro de las rejas donde comienzan a planear lo que más tarde se convertiría en un emporio de la droga. Al salir de la prisión, Leder y Long empiezan a gestar una red de logística y distribución para transportar la cocaína de Colombia a Estados Unidos. El crecimiento descomunal del negocio obliga a Leder a comprar una isla en las Bahamas, Cayo Norman, y esta funcionaba como cuartel para realizar sus operaciones, pero ante su creciente fama a nivel internacional por la cantidad de dinero que generaba, comienza un hostigamiento incisivo por parte del gobierno estadounidense, por lo cual Leder busca refugio en su país natal. Irónicamente, en Colombia, Leder se convierte en un gran empresario y político. Además, para buscar la protección y simpatía del pueblo, se convierte en una especie de Robin Hood, cubriendo con obras y servicios sociales a la comunidad. Su posición de hombre más rico del mundo en 1987 no evitó su captura el 4 de febrero de ese mismo año en Romeral, Colombia, donde fue extraditado a Estados Unidos para cumplir una condena de 135 años. Hay algo en el aire que te vuelve loco. Regresa a mí. Ha pasado tanto tiempo. Todo lo que tengo que hacer es vivir más. Está cayendo sobre mí. ¿Quieres ver las explosiones en mi ojo? ¿Quieres ver la reflexión sobre cómo solíamos ser? La belleza se posa en los ojos de otros sueños. La belleza se encuentra perdida en los sueños de otros. Está cayendo sobre mí. ¿Quieres ver las explosiones en mi ojo? ¿Quieres ver la reflexión sobre cómo solía ser? Oye, cariño, ven aquí. Ven aquí, hermosa. Ven aquí, cariño. Track número 3. La belleza se posa en el ojo. In my eye. Regresando con el disco Sister de 1987 de Sonic Youth y la influencia que tuvo la obra de Dick sobre este disco, vamos a hablar más acerca de Dick para entender las letras y el sonido de los Sonic Youth en este álbum. Para empezar, la obra de Dick giraba sobre tópicos filosóficos, metafísicos y también nos hablaba de guerras y gobiernos autoritarios. Uno de sus libros más aclamados y para unos el más famoso y el mejor, por el cual recibió el premio Hugo en 1963, entregado por la World Science Fiction Convention, fue El Hombre en el Castillo. Y en esta obra retoma como contexto la Segunda Guerra Mundial y retrata a Estados Unidos como una nación derrotada que ha sido dividida en tres estados. La costa del Atlántico es dominada por los alemanes y la del Pacífico por los japoneses. Y hay una tercera tierra que es una zona intermitente, que es relativamente autónoma, donde ambos gobiernos luchan por el poder. Otras obras de Dick, como Una mirada en la oscuridad de 1977, son una extensión de su vida y en esta obra él presenta las experiencias de unos junkies en California en el año 1994 y el contexto en el que se desarrolla la historia tiene un toque futurista, el cual colapsa con el pasado por hacer uso de la cultura hippie de los años 60. Arde en el interior, me contradigo, pero no ayuda, porque no soy lo suficientemente inteligente. Estoy cavando en el ardor blanco. Aprendo a no mentir. Cruzamos y nos alejamos. Arde en el interior. Cruzamos y nos alejamos. Track número 10, Cruz Blanca. Yeah. 1980, el periódico semanal Los Angeles Reader publica por primera vez la tira cómica La vida en el infierno. Esta historieta giraba en torno a la vida de un conejo llamado Blinky y sus travesías en Los Ángeles y lo difícil que era vivir allá. Básicamente se trata de satirizar distintas vertientes de la vida angelina como el sexo, el amor, el trabajo, la amistad, etc. Esas narraciones sarcásticas eran retomadas de las anécdotas de su creador, el caricaturista estadounidense Matt Groening. El éxito alcanzado por La vida en el infierno fue rotundo, tanto que para mediados de los 80 Groening recibe una gran oferta, llevar su historieta a la televisión, pero él se niega a ello debido a que tendría que ceder los derechos de su creación. Así que Matt busca otra opción y esta es realizar un nuevo producto. Comienza a trazar los bocetos de sus nuevos personajes, los cuales realizó en 15 minutos. El resultado fue una familia constituida por 5 integrantes, todos ellos de color amarillo. La familia creada tenía por apellido Simpson y Groening nos bautiza de la siguiente manera: Homero Simpson, el padre de familia torpe, alcohólico, con ambiciones económicas y profesionales mediocres. Marge Simpson, la madre y sustento emocional de la familia, que en su juventud tenía aspiraciones altas, pero al casarse con Homero, su vida se reduce a la de una ama de casa. Bart Simpson, quien es el primogénito, un niño inquieto que solo busca generar caos en su casa, en la escuela y a todos los lugares a los que va. Lisa Simpson es la hermana incómoda, la que posiblemente no encaja en la familia por su coeficiente intelectual y sus altas aspiraciones sentimentales y profesionales. Finalmente está la bebé Maggie, que siempre carga su chupón como si se tratara de una extensión de su cuerpo, y ella solo se dedica a observar el mundo en que se desenvuelve su familia. Los nombres de los Simpsons son retomados de la familia de Groening, sin embargo no representan en la caricatura su vida familiar. El único nombre que no incluye es el suyo, el cual sustituye por Bart, y este nombre es un anagrama de la palabra anglosajona brat, que significa mocoso malcriado. La familia Simpson representa el estereotipo de las familias estadounidenses y cómo los padres educan a sus hijos creando patrones de conducta equívocos que se reproducen en cadena dentro de una sociedad capitalista. Y la historia se desarrolla en Springfield, una ciudad ficticia. El nombre fue elegido porque, según Groening, es un nombre muy común utilizado en Estados Unidos para llamar así a cualquier ciudad. Y el 19 de abril de 1987, los Simpson aparecen por vez primera en la televisión en un sketch de 2 minutos en el show de Tracy Ullman. Y hasta la fecha seguimos viendo a los Simpson, pero fue 1987 el punto de partida. Aislante mi circulación que emana ritmo, harto de esa incisión, operación nazi, devastación, conéctalo a la radio y emana el ritmo. Da vuelta a los agudos y encontrarás mi límite. Alambre caliente en mi corazón, me gusta eso. Lo siguiente que sabes es que se están moviendo. Jala el cierre, se está deslizando. No tengo una razón. Nena, trae a tu mejor hombre. Conéctalo al cráneo. Gira los agudos y entonces... Las patadas en la noche mueven las yemas de mis dedos engrasados. No nos pueden encontrar. Todo el mundo está tratando de controlar mis ojos. Transfiérelo y vámonos. Conéctalo a la radio y emana el ritmo. Track número 8, Alambre caliente en mi corazón. We'll be right back. El disco Sister contiene 10 temas y un onceavo que es el bonus track titulado Master Disc, y este nombre hace referencia a la tienda de viniles neoyorquina Master Disc. Y esta canción es una extensión de una banda alterna llamada Chicony Youth, que tenían los integrantes de los Sonic Youth junto al bajista Mike Watt. La canción Master Disc es un tributo sarcástico a la imagen de Madonna y a su entonces marido Sean Penn, quienes se casaron en 1985 para divorciarse en 1989 tras sonados problemas de violencia doméstica. En este track los Sonic Youth se burlan de esta pareja de moda en los 80 y a su constante exposición en los medios. Hacen referencia a la imagen sexual que tanto dinero le ha generado a Madonna y cómo la etapa de reinado en que vivía Madonna junto a su esposo le da la oportunidad de desdeñar cualquier cosa que tuviera a su alcance. 1-2, 1-2, 1-2 tetas, conozco todos los rincones de la ciudad de Nueva York, somos los Chicony, y eso es suficiente, mis tetas son reales y duras, debes probar mi amor, prueba mi amor, sí, vamos todos y roqueen conmigo, soy la única en el árbol de Navidad, trabajo las palabras como una tormenta en movimiento, subo las escaleras y cocino en el tablero, viajo a todos lados y no me importa una chingada. Pon algo en los ojos oscuros y despídete. Chicony, estoy tan decepcionado. Sí, lo sé. ¿Jim Simmons es otra madre? Lo sé. Somos los Chicony. Estoy hablando de... no sé. Tengo que balancear los celos que me provocaron en verano. Londres, vete la chingada. Me estás haciendo encabronar. Hollywood, América. ¿Me dejarás roquear contigo? Soy solo un chico sin mucho que hacer. Todos dicen que hay una taza arriba de... Tienes que gritar. Prueba mi amor. Somos los Chicony. Track número 11, Master Disc. Take Nombre: Kim Hyun-hui. Profesión: espía de Corea del Norte. Delito: asesinato de 115 personas del vuelo 858 de Korean Airlines. El vuelo 858 de Korean Airlines cubría el trayecto de Irak a Seúl. Dos pasajeros habían abordado el vuelo 858 en Bagdad, una joven de 26 años y su padre, un hombre de semblante débil de 70 años. Estos se habían acreditado como originarios de Japón. Ambos descendieron de la nave en la primera escala que hacía el avión en el aeropuerto internacional de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Al bajar del vuelo 858, la aparente hija y su padre dejaron un recado del gobierno de Corea del Norte a Corea del Sur. En los compartimentos del avión colocaron una bomba con temporizador, la cual hizo volar la nave en el mar de Andamán, dejando un saldo de 115 personas muertas el 19 de noviembre de 1987. Los terroristas fueron encontrados en el reino de Bahrein, en el Golfo Pérsico. Al momento de ser capturados, tomaron pastillas de cianuro. El hombre de 70 años, que tenía por nombre Kim Sung II, murió al momento, pero el agente Kim Hyun-hui sobrevivió. En diciembre de 1987, Kim es trasladada a Seúl para declarar. Dijo que sus servicios y los de su compañero habían sido solicitados por el hijo del presidente norcoreano, Kim II Sung. El objetivo era sabotear al gobierno de Corea del Sur en las próximas elecciones y en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. En 1989, Hyun-hui es condenada a muerte, pero recibió el indulto del presidente Roh Tae-woo, pues según estaba arrepentida por su acto sangriento, además de haber colaborado con el gobierno de Corea del Sur para resolver el caso. En 1993, la ex espía norcoreana publica el libro The Tears of My Soul, Las lágrimas de mi alma, en el que relata su entrenamiento como espía y los detalles del ataque terrorista. Las regalías del libro fueron donadas a los familiares de las víctimas del atentado del 19 de noviembre de 1987. 7. Me quedo con mi comisión para transmitir la fe. Dos oradores sueñan lo mismo y el cielo se torna rojo. Los satélites destellando en el huerto. No puedo tener sexo porque todos están muertos. Oigan, conexiones doradas. El alma análoga ondea en tu cabello. Oigan, transmisiones ilozoicas. Ella está hablando en todas partes sobre rayas azules. Tu espíritu es el tiempo, inverso a tu cuerpo. Mezcla estereográfica que va avanzando. Comenzó a crecer el día en que tu cuerpo murió. Solo en apariencia, real a irreal. Oigan, estaciones estéreo, la imagen perfecta de rodillas. Oye, información hipostática. Vamos, escuchémosla alrededor. Track número 4, Estéreo Santidad. 7. We'll be right back. En 1948, el escritor inspirador del disco Sister de los Sonic Youth, Philip Dick, se casa por primera vez, pero este intento fue fallido, y se casa en su segunda oportunidad con Cleo. Y pues con ella tuvo una vida más afortunada y tenían un matrimonio feliz, hasta que él tiene una relación pasional con su vecina Anne, quien era bastante atractiva y pues estaba recién viuda. Dick deja a su esposa y tiene en los años 60 una hija con Anne, y la relación de Anne y Dick era bastante enfermiza y se movía entre el amor y el odio, y la novela Confessions of Crab Ari se basa en esa época de su vida. La época más prolífica de Dick se presenta a raíz de su tercer divorcio. En esta etapa, él se enclaustra en una cabaña entre 1963 y 1964. Este periodo escribió alrededor de 11 novelas. Y es en 1964 cuando el escritor comienza a experimentar con drogas, para ser más exactos, con LSD. Pero su mayor adicción se dio a las anfetaminas. A principios de los 70, su cuarta esposa, Nancy Hackett, lo abandona por drogadicto. Para 1972, Dick estaba ya tan desesperado que intenta suicidarse por primera vez. Segundo intento vendría en el año 1976 y por todos los medios trata de que ahora sí sea el efectivo, y para que no haya pierde, ingiere un montón de pastillas y se encierra en el garage con su coche encendido para intoxicarse con el monóxido de carbono. Pero lamentablemente para él, esto tampoco funciona. Irónicamente, en 1982 muere de manera natural por un paro cardíaco, dejando una obra inconclusa. Y en 2008 el director estadounidense Matthew Wilder lanza la película Your Name Here. La trama trata sobre la vida de Dick. El personaje principal es un escritor de ciencia ficción quien está obsesionado con terminar la que considera su obra maestra, pero el escritor está muy angustiado y atormentado por la presión de su casa editorial para publicar el libro, además que tiene que soportar los constantes gritos de su esposa. Repentinamente, el protagonista de la película crea dos mundos, uno real y otro onírico, hasta que cae en cuenta que vive dentro de una de sus novelas. Las novelas de Dick ahondan en la psicología de sus personajes, que en su mayoría son antihéroes que deben luchar desde su fragilidad mundana contra los designios azarosos de la vida. Este realismo llevado a la ficción fue lo que provocó un gran interés por sus obras, y después de su muerte se creó la Philip Dick Society y el premio Philip Dick Memorial a la mejor novela original editada en formato de bolsillo. El amor ha llegado para quedarse, se quedará para siempre. Se siente como si fuera un sueño hecho realidad. Se siente como si un ángel te soñara. Se siente como si el cielo te perdonara y te diera algo. Se siente como si nos desvaneciéramos y celebráramos. Tienes un espíritu carnal que te rocía. Me voy a reír hasta que tengas una corona de algodón. Voy a guardarla en el subsuelo. Tendrás el control de la química y manifestarás el misterio. Tienes una rueda mágica en tu memoria. Estoy perdiendo mi tiempo, buscando en todas partes, no me importa. Los ángeles te están soñando, la ciudad de Nueva York siempre será un fondo de dinero. Estoy perdiendo mi tiempo, nunca estás lista. Me desvanezco y celebro. Tengo tu corona de algodón. Track número 9, Corona de Algodón. Come to stay in all the ways. El disco Sister catapultó a Sonic Youth a la fama, quizá por tener un sonido más pop, pero sin perder sus raíces noise. Publicaciones como People y el New York Times hablaban de su trabajo con optimismo. En ese año de 1987, un incipiente director llamado George Atlas filma el documental Pon Más Sangre en la Música, dedicado a los Sonic Youth, donde aparecen entrevistas a Lydia Lunch, John Zorn, Gerard Coakley y a los Sonic Youth. Y en este documental se les pregunta a los Sonic Youth qué tipo de música tocan, a lo que ellos responden: es rock, caos, somos una banda independiente de Nueva York, ya no reflexionamos más acerca del sonido de Nueva York, es solo el esfuerzo de la gente que hace por tocar. El 24 de febrero de 2007, Sonic Youth se presentó en el Salón 21, ahora José Cuervo, en la Ciudad de México, como parte de la promoción de su disco Redder Rep. Y en esta visita dieron una entrevista para el periódico El Universal. En esta charla estuvieron presentes Thurston Moore y Lee Ranaldo. Moore utilizó un tono irónico para referirse a las bandas indie de aquel tiempo como Interpol, Killers y The Strokes. Y a este respecto, Lee Ranaldo añadió: la música indie es muy diferente a la que se escuchaba en nuestros tiempos, allá por la década de los 80, cuando comenzamos en la música. Hoy en día todo es negocio. Y es que uno sabe que realmente esos grupos no son indie. Para mí son solo bandas de MTV. Un indie rock falso. En junio del 2008 se inauguró en Francia la exposición artística Sonic Youth Sensational Fix, la cual se exhibió hasta 2009 en diversos museos europeos. Sonic Youth es el único grupo de la historia del rock que podía dar lugar a una exposición como esta, afirmó Christopher Valvelet, coproductor de este evento. La muestra dirigida por Roland Grönenboom repasaba los más de 30 años de trayectoria musical de Sonic Youth. Estos trabajos expuestos manifestaban la influencia de la banda en el desarrollo del arte contemporáneo. La exposición incorporaba trabajos de artistas, músicos y escritores como Lee Ranaldo, Kim Gordon, Cindy Sherman, Richard Prince, John Cash, Glenn Branca, William Burroughs y Allen Ginsberg. El formato expositivo fusionaba la experimentación de las artes visuales, sonoras y literarias. Roland Grönenboom puntualiza: esta exposición esboza la historia alternativa de la cultura contemporánea. Bueno, esto fue Trackducciones y fue el especial dedicado al año 1987 de Sonic Youth con su disco Sister. Nuestro tiempo se ha terminado y yo me despido con el track de los Sonic Youth y de su disco Sister. Y esta es la única canción del disco interpretada por Lee Ranaldo. Estírame hasta que me detenga. Corre 10.000 millas y piensa en mí. No te preocupes si está oscuro y llego tarde. Salgo corriendo en un alambre delgado. Ayúdame a matar esto, el amor. Te veré esta noche en el fondo del pozo. No me estoy moviendo, no significa que no pueda. La llama en mi cabeza. Mi mejor amigo succiona la sangre de su esposa y se marchita. Él se equivocó por su juicio. Nos movemos, surcamos, cortamos y nos liberamos del miedo. Deberíamos matar el tiempo. Debemos cerrarlo. Tengo una tubería que va directa a tu corazón y se abre en mi cabeza. El cristal brillante sobre la silla se convierte en una herida que nos rodea. El esfuerzo de las manos ociosas, el goteo con la culpa. Una forma secreta de castigo, hechas a través de los cráneos. Sombras de vanidad, sin fin. Una revuelta, el resplandor de la luz y las sombras, dividiendo cada existencia. Nadie tiene la razón, nadie es sólido. Nada puede ser sostenido en mis manos por mucho tiempo. Discontinuidad, playas arenosas, los puentes hundiéndose en el mar, hermosa confusión. Tus recuerdos están desvaneciendo, deberíamos matar el tiempo. Track número 5, tubería, mata el tiempo. secret form of punishment. Axes through skulls, shadow of futility, endless revolt, the shifting of light and shadows.